Sección 32 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2, parte 11. Bolkonski partió por la noche con intención de reunirse a la armada, cuya posición ignoraba, y temeroso de caer en manos de los franceses. Al llegar a los alrededores de Etzeldorf, el joven se encontró en el camino al ejército ruso, que se retiraba con precipitación y en desorden. El príncipe pidió al jefe de cosacos más próximo un caballo y un guía, y se dirigió con él en busca del general en jefe. Los rumores más tristes llegaban a su oído, y que fueron confirmados por el aspecto y por la confusión de las tropas. «¿Será cierto?», se decía el joven, y añadió para sus adentros. «¿Qué importa? Si es preciso morir, moriré». Y miraba con gesto desdeñoso aquellas innumerables filas de carretas y parques de artillería que se confundían y mezclaban, interceptando el camino. A un lado y a otro, hasta donde alcanzaba la vista, se oía el ruido sordo de las ruedas de los carros y de los látigos, juntamente con el pataleo de los caballos y el jurar de los conductores. En los ribazos del camino se tropezaba con caballos muertos, con vehículos destrozados y con soldados de todas las armas, que salían en tropel de los pueblos vecinos, arrastrando en su fuga carneros, pollos y enormes sacos llenos de comestibles hasta los bordes. Los oficiales encargados de la custodia del convoy hacían esfuerzos inútiles para restablecer el orden, y sus mandatos hacían imposibles por el avance de aquella ola humana que se cruzaba nerviosamente sobre la carretera. «Esto no es un ejército, es una banda de ladrones», dijo el príncipe dirigiéndose hacia la aldea, donde, según sus noticias, se encontraba el general en jefe. Al llegar a ella, se apeó del caballo con intención de comer y de ordenar, para referirlas sus impresiones. En tal momento, oyó pronunciar su nombre. Volvió la cabeza y pudo distinguir en una ventana a Nesvitsky, que mascullaba alguna cosa, y le hacía gestos expresivos exclamando: «¡Bolkonski! ¿No me oyes? ¡Ven a escape!». Andrés entró en la casa encontrando en ella a Nesvitsky y a otro ayudante que almorzaban juntos. Ambos se apresuraron a preguntarle con gran alarma si traía alguna nueva oficial. «¿Dónde está el general en jefe?», preguntó Andrés. «En esta misma casa», respondió el ayudante. «¿Es cierto eso de la paz y de la capitulación?», preguntó Nesvitsky. «Vosotros podéis decírmelo. Yo no sé nada». «Ay, amigo mío, lo que pasa aquí es vergonzoso. Yo entono el mea culpa. Nos hemos mofado de Mac, y nuestra situación es peor que la suya. Siéntate y almuerza», añadió Nesvitsky. «¿Dónde está el cuartel general?». «Dormimos en Znaim». «¿Y qué hace aquí el general en jefe?». «No lo sé», repuso Nesvitsky. «Yo solo comprendo una cosa», añadió Andrés, «que esto es horrible». Y se dirigió a las habitaciones de Kouerov, fijándose al pasar en el desorden que reinaba en la casa y en un ayudante de órdenes que dictaba precipitadamente a un oficial nombres de regimientos, añadiendo a cada nombre una orden de marcha y concentración. «¿Hay capitulación?», dijo Andrés dirigiéndose al ayudante. «No, tal. Se prepara una batalla. Pragation está encargado de la colocación de las fuerzas». En el momento en que Andrés se dirigía a la pieza vecina, Kouterov apareció en el umbral de la puerta. El príncipe se encontraba enfrente de él, pero el general en jefe le miraba sin reconocerle. En la expresión vaga de su ojo único, advertíase que las preocupaciones le absorbían hasta el punto de sustraerle del mundo exterior. «¿Habéis concluido?», preguntó a su ayudante. «Enseguida, excelencia». Bagration había seguido al general en jefe. Bajo de estatura, seco, joven aún, su rostro de tipo oriental llamaba la atención por su expresión de calma y de firmeza. «¿Excelencia?». Y el príncipe Andrés extendió un pliego a Kouterov. «Ah, de Viena. Perfectamente». y salió del cuarto con Bagration, deteniéndose juntos en la escalera. «Adiós, príncipe», dijo el general a Bagration. «Que el Salvador te guarde. Yo te bendigo para esta gran empresa». Kouterov se enterneció y sus ojos se llenaron de lágrimas, atrayendo hacia sí al príncipe con la mano izquierda. Le hizo con la derecha sobre la frente la señal de la cruz. Bagration le abrazó. «Que Dios sea contigo», dijo a Bolkonski, y salió. «Señor», dijo este a Kouterov, «yo hubiera querido hacerme útil aquí. Si quisierais permitirme permanecer a las órdenes del príncipe Bagration...» «Siéntate», murmuró Kouterov al ver la indecisión de Bolkonski. «Yo también necesito de buenos oficiales». Y añadió, «si vuelve mañana la décima parte de su destacamento, habrá que dar gracias al cielo». La mirada de Andrés se fijó involuntariamente sobre el ojo vacío y la cicatriz que ostentaba Kouterov en la frente, recuerdo doble de una bala turca. «Sí», exclamó para sus adentros, «tenía derecho para hablar con indiferencia de la pérdida de tantos hombres». «Por eso», dijo en voz alta, «os suplicaba que me enviaseis con él». Kouterov no respondió nada. Entregado a sus reflexiones, parecía olvidarse de lo que acababa de decir. Reclinándose dulcemente sobre los cojines, fijó en el príncipe su mirada tranquila, en la que nadie podía encontrar el más insignificante rastro de emoción, y le ordenó que le refiriera su entrevista con el emperador, interrogándole, de paso, a propósito de algunas damas amigas suyas. Fin de la sección 32.